Continuamos en Entre Mate y Mate y nos llega un mensaje que queremos difundir. Dice, discapacidad en emergencia, no podemos esperar más. Jornada federal de visibilización 3 de diciembre. Aumento de emergencia del 40%. Necesitamos ese aumento para poder subsistir. 13 meses sin aumento. Renacionalización del transporte para PSD, incluir salud. No a la firma de la nueva agenda. Pago de deuda 2017 y 2018. Pago y respuestas de PAMI. No tenemos respuestas del PAMI, de los mecanismos de pagos. Último mes cobrado, marzo del 2020. Las prestaciones de discapacidad no son un gasto, son un derecho. Y vamos a compartir el mensaje que nos está mandando Leandro Ator, quien es, espérese, que es presidente. Es presidente de la Asociación Colectivo 3 de Diciembre, que nuclea a los transportistas para personas con discapacidad. Vamos a escuchar el audio que él nos mandaba sobre esta situación. Desde Colectivo 3 de Diciembre, Asociación de Transportistas al Servicio de las Personas con Discapacidad, en el marco de una jornada nacional de reclamo y visibilización del sector de prestadores del Sistema Integral de Atención en favor de las personas con discapacidad, estamos convocando a los transportistas de la provincia de Córdoba a una nueva jornada de reclamo y visibilización programada para el próximo jueves 3 de diciembre a las 9 horas en la ex Plaza Vélez Sarsfield bajo la consigna Discapacidad en Emergencia. Las principales problemáticas, los principales problemas por los que atraviesa el sector de los trabajadores transportistas tiene que ver con tres puntos centrales que pedimos que las autoridades nacionales revean. El primer punto es la necesidad de un aumento de emergencia de nuestros aranceles del 40%, aranceles que hace 13 meses que no se actualizan. El segundo punto tiene que ver con el pedido a las autoridades nacionales de la renacionalización del servicio de transporte del programa Incluir Salud. El programa Incluir Salud es un programa federal que asiste a las personas que no tienen obra social, que en el año 2018... finales de 2018 fue provincializado y que el actual gobierno renovó esta provincialización, es decir, le pasó la administración del servicio de transporte a las provincias y es hasta el día de hoy que nos encontramos con un funcionamiento del programa bastante errático, lo que no nos permite cobrar nuestra prestación todos los meses, que nos garanticen la cadena de pagos y se nos hace muy difícil poder seguir prestando el servicio. Y el tercer punto tiene que ver con PAMI, el mal funcionamiento de PAMI, la falta de respuestas y de pagos para el servicio de transporte. Así que con esos tres ejes es que estamos convocando a los transportistas de la provincia a concurrir mañana a la ex Plaza Vélez Sarsfield para visibilizar nuestra problemática, para mostrarle a la sociedad cuáles son los puntos principales de los problemas que tenemos los trabajadores al servicio de la discapacidad. Para completar, comentarte que esta jornada de visibilización programada para el jueves 3 de diciembre es una jornada nacional, federal, de la que van a participar todas las organizaciones que nuclean a todas las prestaciones del campo de la discapacidad, llámese centros, transportistas, profesionales independientes, terapeutas, a lo largo y ancho del país, en las principales ciudades del país, en los principales puntos de cada ciudad. Nos vamos a estar juntando para visibilizar toda la problemática del sector.